historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayepita soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruyote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Comienza a partir de este instante al sur del río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América, un espacio desde el cual intentábamos burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto y compartir con vos dos horas de lo más destacado de lo que está pasando en la región y sobre todo de sentipensarnos latinoamericanamente. ¡Fuah! ¿Cómo anda, Belén? ¿Qué desafío, Gerardo, me dejaste... ¿Le gustó el término? Sentipensarme. Sentipensarnos latinoamericanamente, impresionante. Impresionante. Yo mientras incluya algún tipo de comida típica, me sumo. Si no, no sé. Eso ya no sería sentipens... ¿Cómo que no? La comida es un sentimiento. Ajá, absoluto. ¿Todo tranqui? Todo bien. Estamos aquí en el sur del río Bravo. Por dos horas sin cortes los vamos a acompañar en este programa... Que es el número 33, si yo mal no recuerdo. Diga 33. 33. Bien, hoy tenemos muchas cosas para analizar lo que está pasando en la región. Tenemos una invitada también, tenemos la columna habitual de Lupita. Pasamos rápidamente a saludar al resto del equipo que hace posible este espacio. Preséntenos al gran operador técnico. Sí, tenemos el agrado de presentar a Tupac Álvaro, quien está en los controles y puesta en aire del sur del río Bravo. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿usted? Bien, muy bien, muy bien. Álvaro, no sé si vos sabés que estás en una situación incómoda porque voy a denunciarte públicamente. Te voy a denunciar públicamente porque trajiste torta a un programa que no era el Sur del Río Bravo, que es otro programa del que yo soy parte, y trajo una torta a otro programa con toda una liviandad, olvidándose de que acá es un deudor ya moroso con el tema tortas. Traje el año pasado... Ahora estoy esperando al momento ideal. En realidad no fui yo, quiero aclarar, derecho a réplica, ¿no? Por supuesto. Obvio, obvio. No fui yo el que trajo la torta, sino que fue mi compañera. Entonces ella me dijo, voy a llevar, y yo al momento que me dice, voy a llevar una torta a Le Tercer Monde, pensé, no, esto va a traer una serie de conflictos tremendos, pero no lo pude evitar. Así que... Estaba buenísima igual. Estaba buena, estaba buena y no sobró. Y le dije ayer, che, sobró dulce de leche. Me dice, sí, si querés podés armar para llevar mañana a la radio. Y le dije, no, ahora no puedo, en otro momento lo voy a hacer. Bueno, tu papá, Álvaro, muy linda la anécdota, ¿eh? Emotiva. Si quiere pasarle el micrófono a Lupita, o no sé, o sigue el programa usted, como quiera. ¿Cómo dicen aquí los argentinos de el mate no es micrófono? Podríamos decir el micrófono no es mate, claro. Y hay que pasarlo rápido. Lupita, nuestra latinoamericanóloga, ¿cómo anda? Bien, muy bien. Un saludo enorme para todos los latinoamericanos y latinoamericanas en el día de hoy. Muy contentos aquí que salió el sol nuevamente en La Plata. Y bueno, hoy vamos a estar con un programa de lujo, viendo un poco la situación en Brasil. Y bueno, también pensando un poco qué está pasando en México, ¿no? Vamos a tener una entrevistada de lujo aquí en el piso. Y su columna también, habitual. Oh, sí, claramente. Vamos a tratar de ponerle un poco de alegría a estos momentos que estamos pasando aquí en Latinoamérica, que estamos un poquito todos preocupados, ¿verdad? Así es. Agustín, nuestro benemérito productor general, dos palabras para vendernos y motivar a la oyentada. Dos eslogans. Títulos. No se me ocurre. Encima yo soy lo peor para generar síntesis. Y aparte me parece que ya lo vendió todo bastante bien Lupita. Me parece que ya estaba cubierta esa parte. Me siento cómodo en mi rol de cebador de mate, siempre y cuando Álvaro lo devuelvo. Bien, y después de acá también le solicitamos algún matienzo. Las radios aliadas, amigas, que retransmiten al sur del Río Bravo cada vez son más, así que las nombramos rapidito. Agradecemos y saludamos a la banda de Radio Placeres 87.7 de Valparaíso, Chile. También a Radio La Voz FM 95.1, radio comunitaria desde el barrio de Lezica, Montevideo, Uruguay. La Radio del Sur desde Venezuela, que es la radiodelsur.com.be. También tenemos a Radio Temblor allí en Panamá. Se suma desde Buenos Aires FM La Caterva 97.3 desde la capital de Argentina. Tenemos Radio Ciudadana La Gaviota 103.3 FM también de Montevideo, Uruguay. Radio Voces de Ishimuleu desde Guatemala, que transmite a comunidades campesinas e indígenas de ese país. www.vocesdeishimuleu.org. También tenemos a Radio Contacto Sur, contactosur.blogspot.com.uy. Radio El Algarrobo FM 106.3 de la ciudad de Andalgalá, Catamarca, Argentina. Y también Radio Escuela Comunitaria FM Sol y Verde 89.5 de José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Bien, las vías de comunicación para que seas parte activa de este espacio, si querés mandarnos alguna sugerencia, alguna crítica, algún comentario. Sí, lo pueden hacer vía Twitter, somos @surdelriobravo. También tenemos Facebook, al sur del Río Bravo, nos pueden poner me gusta, mandar un mensaje o lo que quieran. Y si no, también se pueden comunicar al teléfono de Radionauta, al 451-6917. Y hemos inaugurado las semanas anteriores un teléfono para mandar WhatsApp a la radio. Así que quienes quieran mandar un mensajito de WhatsApp o un audio, lo pueden hacer al 221-670-5190. Si estás en otro país, antepones el +54, quedaría +54-221-670-5190 el WhatsApp, para que nos envíes también a través de ahí algún mensajito, lo que tengas ganas. Comienza después de esta ronda formal de saludos al sur del Río Bravo. Tristeza no tem fim, felicidade sim. Tristeza no tem fim, felicidade sim. Agora eu vou cantar pra não matar essa guria. Eu juro que vou matar essa guria. Tristeza Now Tem Fin en Brasil y en América Latina por el duro momento que vive el gigante de Sudamérica. Y tenemos que hablar del tema de la semana y del principal escenario de disputa en nuestra región, lo que está pasando en Brasil, este avance cada vez más rápido del proceso destituyente contra el gobierno de Dilma Rousseff y por ende contra la democracia en el Brasil. Sí, el domingo pasado hubo una sesión de diputados en donde se votaba el impeachment a Dilma. Ganó el sí al impeachment y al sur del Río Bravo recolectó algunos testimonios bastante derechosos de algunos diputados brasileños que, tratando de posicionarse en contra de Dilma, sacaron lo peor de la derecha y lo peor que representan las Fuerzas Armadas allí en Brasil, y lo expresaron muy libremente en ese congreso que, como ya dijimos, votó a favor del impeachment. Todavía falta saber qué va a pasar en la Cámara de Senadores para ver qué va a pasar con el gobierno de Dilma Rousseff. Sí, lo que se votó, como bien decía, fue que se inicie el proceso de juicio político contra Dilma en ese televisado show mediático que se vivió con mucha preocupación en toda la región, por lo que decías, no solamente por el gran caudal de votos que tuvo el impeachment, 367 diputados contra apenas 137 que votaron por el no, y sobre todo, más allá del voto en sí, el preocupante, los valores preocupantes que desnudaron, ¿no? De fondo, muchos de esos votos mostrando lo peor de los valores antidemocráticos en el Brasil. Y como bien decías, ahora pasa a la Cámara de Senadores. Se espera que el 11 de mayo se vote allí para ver si, en todo caso, se aprueba que inicie el juicio político a Dilma. Si el Senado da el visto bueno, durante 180 días se va a suspender a la mandataria. Queda suspendida temporariamente y en ese lapso de esos 6 meses asumiría el vicepresidente Michel Temer, que se bandió a la oposición hace un tiempito y que es uno de los principales impulsores del impeachment. Hablabas de esos diputados y vamos a escuchar, ¿no?, lo peorcito que nos dejó la sesión en la Cámara de Diputados el domingo pasado en Brasil. Pelos militares de 64, hoje e sempre, pelas polícias, em nome de Deus e da família brasileira, é sim! Contra a imposição e a esquerda desse partido que quer transformar esse Brasil numa ditadura de esquerda, meu voto é sim pelo impeachment. Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Tristeza não tem fim. Bien, aí o compiladito, o último... No tiene desperdicio, ¿no? Mostrando ahí la peor cara del Brasil, es el señor Jair Bolsonaro. Fue el diputado más votado en Río de Janeiro en el año 2014, que dijo, perdieron en el 64, no fue ninguna Copa del Mundo, sino el golpe de Estado, o sea, perdieron en el 64 y ahora vuelven a perder en 2016, dijo, y votó por la familia y la inocencia de los niños que el PT nunca respetó, contra el comunismo, y en la memoria del coronel Brilhante Ustra. ¿Quién es el coronel Brilhante Ustra? Bueno, uno de los principales torturadores de la dictadura brasileña y quien Dilma propiamente denunció por ser su torturador. Así que ese fue el voto de uno de los diputados de la derecha brasileña. Sí, pone la piel de gallina escuchar, la verdad, lo que tuvieron para decir los diputados, no solo por su, como decías vos, Jera, su antidemocracia explícita, sino también justamente por una reivindicación del pasado brasileño que viene en un proceso de reconstrucción y de disputa, digamos, en torno a lo que pasó con la dictadura militar. Sin embargo, parece que no importó demasiado y lejos de defender la democracia, como bien dijo este muchacho, aunque dicen que no es un golpe de Estado, hizo un paralelismo explícito con el golpe de Estado del 64, lo cual nos da aún más argumentos para pensar que esto no es solo un juicio político, sino es un golpe destituyente. Tal cual, vamos a escuchar la alocución de Dilma también durante estos días, repitiendo en varias oportunidades por qué se trata de un golpe de Estado. Esto tiene que ver con argumentos con poca base sólida legal, digamos, no tiene que ver con ningún hecho de corrupción. Dilma no ha cometido ningún delito y en favor de la democracia y por qué le quieren avanzar este golpe destituyente. Esto decía la presidenta del Brasil. Quiero decirles también que siempre luché por la democracia. Creo en la democracia y siempre luché por la democracia. Y voy a continuar luchando por la democracia. En el pasado, cuando era joven, enfrenté la dictadura por convicción. Y ahora enfrento también este problema por convicción. Enfrento este golpe de Estado por convicción, que además no es un golpe tradicional como se hacía cuando era joven, pero lamentablemente es el golpe que recibo ahora que estoy en esa edad madura. Es el golpe en el que aparentemente se usa un proceso legal y democrático para perpetrar quizá el más abominable de los crímenes que se puede practicar contra una persona, que es la injusticia, que es condenar a una inocente. La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, hablando de las razones de fondo, ¿no? Los pretextos que están utilizando también para impulsar este golpe institucional, este golpe parlamentario. Hay que decir también que empieza a haber reacciones en el continente y por suerte el secretario general de la UNASUR emitió un comunicado bastante acorde a lo que viene pasando. Dijo que la UNASUR ve con mucha preocupación el proceso del impeachment y dijo lo siguiente. Le pidió al Senado que detenga este proceso que puede llegar a afectar seriamente la democracia regional y la seguridad jurídica hemisférica. Esperemos que también la UNASUR haga jugar su carta democrática para suspender a Brasil si es que avanza este golpe destituyente, como lo ha hecho en otras oportunidades, como por ejemplo en Brasil, cuando sucedió algo parecido con el golpe parlamentario contra Fernando Lugo. En Paraguay. Repasamos un poco cuáles son los argumentos que tienen para realizar este juicio político. Por un lado, el retraso de un pago del Banco de Brasil para que éste entregue los subsidios de un programa social. Este es uno de los argumentos que supuestamente da cuenta de cierto préstamo, digamos, que es ilegal allá en Brasil. Y después, la idea de que Dilma firmó algunos decretos para modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso. Esas son las dos razones por la cual están destituyendo un gobierno democrático que no solo disfraza, digamos, un golpe de Estado, sino que también no tienen pruebas todavía para argumentar y justificar estas dos acusaciones, digamos. Sí, esas son los argumentos, las llamadas pedaladas fiscales, que tienen que ver con ciertas irregularidades en la partida presupuestaria. No tiene nada que ver con corrupción ni con delitos que haya cometido Dilma. Eso es lo que importante que hay que aclarar, porque casi ninguno de los 367 diputados hizo mención a esto, ¿no? A las razones verdaderas por las cuales se impulsa el impeachment. Decíamos que uno de los que encabeza este impeachment es Eduardo Cunha, el jefe de diputados, y otro es el vicepresidente Michel Temer. Sobre Michel Temer, el vicepresidente que asumiría si la suspenden a Dilma temporariamente, dijo lo siguiente Dilma. Creo que es importante reconocer que es extremadamente inusitado, extraño, pero sobre todo también es horrible que un vicepresidente en el ejercicio de su mandato conspire contra la presidenta de la República. Y además de forma abierta, en ninguna democracia del mundo, una persona que haga eso pudiera ser respetado. Porque a la sociedad humana no le gustan los traidores. ¿Y por qué a la sociedad humana no le gustan los traidores? Porque cada uno de nosotros también sabe el dolor y la injusticia que se siente cuando vemos una traición. Bien, Dilma refiriéndose como un traidor abiertamente al vicepresidente Michel Temer y también a la conspiración, como ella misma lo dijo, que encabeza en este proceso destituyente en Brasil. Tenemos acá un cuadrito que vamos a comentar rápidamente que fue publicado en la revista Caros Amigos y producido por João Pedro Stedile, dirigente del Movimiento Sin Tierra, que habla de el porcentaje en la composición en el Congreso y en la sociedad brasileña. Por ejemplo, porcentaje de mujeres en la sociedad brasileña, 51%. En la Cámara de Diputados, el 9%. Sí, negros y mestizos en la sociedad en general en Brasil, 60%. Representados en el Congreso, 3%. Jóvenes menores de 35 años en la sociedad, 58%. En el Congreso, 7%. Empresarios en el resto de la sociedad, 3%. Representados en el Congreso, 50%. Y también empresarios del campo, los llamados ruralistas en Brasil, los grandes terratenientes, 1% de la sociedad y 30% está representado en el Congreso, lo que habla de la composición de un Congreso que poco tiene que ver con el pueblo brasileño y lo que habla también, haciendo un poco de autocrítica, de la falta de reforma política del sistema político, precisamente en Brasil, algo que se viene reclamando hace mucho tiempo. Sí, está bueno ese gráfico porque ahora lo compartimos de al sur de al Río Bravo, porque te deja ver un poco a quién representan y cuáles son los intereses, digamos, de los diputados y de la clase política brasileña, digamos, a quién están representando y qué se está poniendo en juego en este impeachment que claramente quiere hacer volver a Brasil a la derecha más conservadora y al liberalismo económico. Así es, en un rato vamos a viajar a Brasil para conversar telefónicamente con algunos de los protagonistas de esta historia que nos preocupa porque, como decimos, no solamente está en peligro la democracia en Brasil, sino que toda esta situación y la posible destitución del gobierno de Dilma puede llegar a tener graves implicancias en América Latina y el Caribe. Por eso, desde el sur del Río Bravo, nos sumamos a aquellas voces que gritan, que exclaman, que exigen y que también cantan, no, golpe, no. No. Não, não, golpe não. Quem não teve voto tem que respeitar. Não, não, golpe não. Nossa voz na rua vem para lutar. O sistema.

los efectos del terremoto son las siguientes: una contribución de 2 puntos adicionales por concepto del IVA durante un año, una contribución por una sola vez del 3% adicional sobre las utilidades. También se va a establecer una contribución por una sola vez del 0,9% sobre personas naturales que posean un patrimonio mayor a $1,000,000. Y le dejo las siguientes dos. Sí, el aporte de un día de sueldo para quienes ganen más de $1,000 mensuales. Y por último, algunos de los activos fruto de la inversión de todos estos años serán vendidos. Estas son las 5 medidas económicas entonces que anunció Rafael Correa para paliar los daños tremendos de esta tragedia que ocurrió en Ecuador. Este sismo de 7,8 de magnitud que dejó además miles de heridos, afectó más de 1.500 edificaciones, destruyó decenas de caminos y se convirtió en la mayor tragedia del Ecuador en los últimos 67 años. Sí, Correa además aseguró que la reconstrucción de las zonas afectadas demandará 2 o 3 años y costará casi unos $2,000,000,000, casi unos 3 puntos del PBI ecuatoriano. Sí, de esta catástrofe ecuatoriana y a la cual nos sumamos a la solidaridad internacional y de América Latina y el Caribe para el pueblo ecuatoriano, de esta muy mala noticia nos vamos a una un poquito mejor, ¿le parece? Para levantar un poquito los ánimos, Nos vamos para Chile. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando por estas horas en Chile? Por primera vez, un uniformado contrae unión civil con una pareja del mismo sexo. Eso pasó en China. El carabinero Hugo Alcalde se convirtió este miércoles en el primer uniformado chileno en firmar la unión civil con su pareja del mismo sexo. La pareja contrajo el vínculo en una ceremonia en el Registro Civil de Santiago de Chile, donde asistieron sus familiares, amigos y también activistas del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, El Móvil. José Luis Valdés, la pareja del carabinero, expresó: "Queremos con esta unión sentar un precedente. Llamamos a la presidenta Michelle Bachelet a aprobar el matrimonio igualitario". La pareja también añadió que entre sus planes se encuentra el de ser padres, por lo que la unión civil contribuirá a ese sueño toda vez que la ley lo reconoce como familia. Sí, por otro lado, el dirigente móvil Rolando Jiménez destacó: "Hoy es un día histórico para la diversidad familiar y para las Fuerzas Armadas". Se dan una mezcla discursiva importante. Las Fuerzas Armadas del Orden y Seguridad. Esperamos con este paso se vayan derribando los prejuicios y abriendo todos los armarios del mundo uniformado para que ningún funcionario deba ocultar un aspecto de su vida que es natural. Así es, un gran paso, un paso histórico también. Desde acá nos sumamos y felicitamos al señor Hugo Alcalde, entonces el primer carabinero, el primer uniformado chileno en contraer unión civil con una pareja del mismo sexo. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. En diálogo con Al Sur del Río Bravo se suma una querida amiga y compañera desde México. Se suman voces a la mesa de Radionauta Al Sur del Río Bravo, porque como dijimos al comienzo, vamos a estar abordando la situación en México y por eso queremos presentar a Mina Lonena Navarro. Ella es socióloga y profesora de la Universidad Autónoma de Puebla y también activista de Jóvenes en Resistencia Alternativa. ¿Cómo estás, Mina? Hola, buen día. Pues muy agradecida por la invitación. Bueno, estoy pasando unos días acá en Argentina, entonces, bueno, muy contenta de poder enlazarme con la audiencia de este programa y bueno, contarles un poco lo que en México pues está pasando, ¿no? En los tiempos más recientes. Bien, la producción la trajo desde México. ¿Qué le parece? Muy bien ahí el tándem de la producción. Además hoy va a dar una charla en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Humanidades. Ahí nos va a contar a las 5 de la tarde. Después pasamos bien detallada el convite. Pero bueno, sí, queríamos en principio, Mina, que empezar a entender la situación general de México. Nos llegan cotidianamente informaciones, pero de muertes, desapariciones, desplazamientos, cifras cada vez más escalofriantes. Pero queremos como entender el contexto y entender en profundidad lo que está viviendo en México, la situación general y este concepto de narcoestado que muchas veces aparece ligado a algunas explicaciones y análisis de la situación de México, de violencia estructural. Bueno, ¿por dónde ves vos las principales causas o los principales elementos de análisis para entender lo que está esta tragedia humanitaria que vive México. Pues sí, justo me parece que es un punto de partida importante, ¿no? Porque frente a, digamos, la invisibilización de ciertos conflictos que están sucediendo en el país, pues lo que sobre todo se difunde hacia afuera, pues tiene que ver con todavía una mirada que está, ¿no?, tratando de generar, ¿no?, producir un sentido ligado a cómo en México, digamos, hay una estabilidad económica, hay un desarrollo, ¿no?, que más o menos, bueno, ha estado a la alza, y sin embargo, debajo incluso de esas grandes cifras, ¿no?, que se esconde, que justamente ocultan una situación que me parece que es importante, pues, decir, ¿no? En México, por lo menos desde algunos espacios académicos y también políticos, pues hemos venido trabajando la idea de que en México se está viviendo una guerra. Es una guerra que sobre todo se abre más o menos desde el 2006 con la llegada de Felipe Calderón. Es una guerra que él anuncia justamente contra el crimen organizado y el narcotráfico, pero sin embargo lo que hemos visto es que en estos casi pues ya 10 años de esta guerra abierta y brutal, ¿no?, pues ha sido básicamente una guerra contra la gente, una guerra contra las formas comunitarias, una guerra también contra los movimientos y los luchadores sociales que están pues emprendiendo distintas batallas en sus territorios, ¿no?, contra todo tipo de políticas de despojo, de privatización, de avances sobre los bienes comunes naturales, pero también pues de los bienes públicos y de las conquistas sociales que se habían pues logrado en otros tiempos, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente lo que en México estamos viviendo es una guerra que, como se anuncia desde la clase política, pues sobre todo ha estado ligada a la desarticulación de los cárteles más poderosos del crimen organizado. Sin embargo, lo que hemos visto pues es que desde el 2006 han aumentado las cifras de homicidios. Hoy por lo menos las cifras más conservadoras hablan de que hay 30,000 desaparecidos, ¿no? Y bueno, sobre todo son casos, bueno, que hasta ahora difícilmente el Estado ha reconocido o se ha comprometido con la búsqueda, ¿no?, de justicia, incluso con la búsqueda de los cuerpos, de los cadáveres de estos desaparecidos y desaparecidas. Entonces, bueno, ese es, digamos, ¿no?, como un escenario brutal que estamos viviendo y que hay una serie, pues justamente de discursos, ¿no?, que no nos están ayudando incluso en el propio país a entender la gravedad de esta situación. Hay algunas cifras también relacionadas con esto, en donde se dice que por lo menos en el 2014 México fue el tercer país en el mundo con más bajas civiles, ¿no?, por conflicto, después de Siria y después de Irak, que son dos países, bueno, que han sido reconocidos por conflictos bélicos, ¿no?, por la invasión de otros países, como es el caso de Estados Unidos, y sin embargo en México, bueno, todavía no se reconoce esa situación, y sin embargo pues hay situaciones de violencia muy, muy profundos, ¿no?, que se están viviendo. Del peorcito en América Latina, digamos, en ese sentido. ¿Cómo, perdón? De lo peor en América Latina en cuanto a esas cifras de violencia. Me parece que sí, Centroamérica y México, yo creo que también, ¿no?, están siendo parte de una región con muchísima conflictividad, en donde estas ofensivas pues están llegando a múltiples territorios, y que yo creo que también lo importante es ver pues cuáles están siendo las resistencias, ¿no?, que también desde abajo pues se vienen tejiendo para ponerle un freno a estos proyectos y a esta embestida, ¿no?, muy ligada pues también al despliegue de cuerpos policiales y del ejército mexicano. De alguna manera yo te quería preguntar cómo analizan en México eso, justamente, cuál es la respuesta popular de esta guerra, de la que de alguna manera el pueblo mexicano es parte, pero también víctima, digamos, porque es una guerra sobre todo entre el Estado y ciertas fuerzas de seguridad y el crimen organizado, y cómo se entreteje, digamos, el despliegue del crimen organizado, que va ampliando, digamos, su capacidad de incidencia, y el pueblo mexicano. Sí, pues mira, yo creo que desde los 90 es muy importante, ¿no? Con la emergencia del zapatismo, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que fue como una primera expresión contra las políticas neoliberales, ¿no? Que como en México, así como acá en Argentina y otros países, pues fue la década, ¿no? Donde se comienza justamente esta primera ofensiva. Pero bueno, es una ofensiva que, como les contaba, pues se ha venido recrudeciendo y de la mano, digamos, del movimiento zapatista, pues ha vivido un movimiento indígena muy importante, agrupado en distintos espacios de articulación, como es el caso del Congreso Nacional Indígena, que a su vez está vinculado con otras resistencias pues comunitarias que están enfrentando proyectos de despojo territorial, también como está sucediendo acá, proyectos de megaminería, ¿no? Proyectos de infraestructura carretera, portuaria, desarrollos turísticos, ¿no? Pero son grandes emprendimientos, en fin, hay todo un modelo de desarrollo que está, digamos, pues que sobre todo ha tenido que ver con el despojo, o este modelo es posible a partir del despojo pues de estas comunidades de su riqueza social y de estos medios pues que hacen posible que ellos mismos también puedan reproducir su vida, ¿no? Entonces yo creo que todo el tema de la resistencia indígena ha sido muy importante, es un protagonismo pues fundamental en el país, ¿no? También por la propia composición, digamos, a diferencia de acá de Argentina, pero también hay otros frentes y hay otros movimientos que también están dando pues una batalla importante frente a estas nuevas oleadas, ¿no? De políticas neoliberales, como es el caso, por ejemplo, del movimiento estudiantil, que justo ayer se cumplen 17 años de el inicio de la huelga del 99, una huelga que fue muy importante, la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, ayer ya se cumplieron bastantes años de eso, y justo ayer y en estos días han salido a las calles estudiantes en una marcha multitudinaria del Instituto Politécnico Nacional, que es una universidad también muy importante de la Ciudad de México, una universidad pública que también ha venido, pues digamos, recibiendo una serie de embates, y los estudiantes han salido a las calles. Bueno, digamos, en estos 17 años las reformas a la educación no han parado y ha habido, bueno, algunas expresiones, ¿no? De este movimiento o de estas organizaciones estudiantiles. Pero también se ha presentado una reforma educativa que en realidad es una reforma laboral contra uno de los sindicatos más importantes, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y bueno, la Coordinadora Nacional, que bueno, también seguramente ustedes han visto, o no sé si hay noticias al respecto sobre eso, pero también ha sido uno de los actores más golpeados en los últimos tiempos, así como fue también los compañeros electricistas, ¿no? Que justamente con un decreto de Felipe Calderón simplemente se eliminó la Compañía Federal de Electricidad, que era una empresa estatal donde estaba uno de los sindicatos más importantes, que no era un sindicato autónomo. En fin, lo que estamos viendo es que es una ofensiva sobre todo con los actores sociales, pues que han puesto algún tipo de obstáculo, ¿no? Que son un dique, digamos, a estos procesos de mercantilización y de privatización. Mina, estamos acá en diálogo y nos está visitando Mina Lorena Navarro. Ella es socióloga, profesora de la Universidad Autónoma de Puebla y también activista de JRA, que es la organización Jóvenes en Resistencia Alternativa. Mina, hablabas de esos sectores que son las principales víctimas de esta guerra contra el pueblo. Y quería hacer por ahí hincapié en dos sectores que me parece que también tienen que ver con esta ofensiva fuerte que mencionabas. Uno son los jóvenes, y sobre todo los jóvenes campesinos, y sobre todo los jóvenes campesinos pobres, ¿no? Y lo vimos muy claramente con el caso Ayotzinapa. Y otros son las mujeres. Bueno, ¿cómo visibilizás vos estos dos sectores de la sociedad que, como decíamos, son de los principales perjudicados en esta guerra en México contra su propio pueblo? Sí, quizá, bueno, me faltó decir, ¿no? Que un actor muy importante en medio de esta guerra es el movimiento, un movimiento y distintas organizaciones y colectivos que se han venido acuerpando hablando justamente de víctimas de esta guerra y de los familiares de los desaparecidos. Entonces, bueno, desde el Movimiento por la Paz, que ha sido un movimiento muy importante, que justamente sale a las calles para gritar un ya basta, ¿no?, frente a esta guerra y frente a estos niveles tan altos de violencia. Bueno, lo que hemos visto es de que justamente en el caso, digamos, de los familiares, pues, no sé, un ejemplo muy importante de una resistencia quizá muy invisible, ¿no?, pero persistente en la búsqueda de los hijos, de los familiares, en la búsqueda de justicia, pues han sido los padres, ¿no?, de los 43 normalistas asesinados en Ayotzinapa hace ya casi, bueno, año y medio, vamos para 2 años, lamentablemente, donde pues no ha habido una respuesta por parte del Estado, al contrario, ha habido una complicidad en ocultar la información frente a los distintos grupos, ¿no?, que han estado vinculados a la búsqueda, pues, de esta justicia, ¿no?, como es este grupo de especialistas que han sido pues muy importantes, ¿no?, en tratar de desmantelar la verdad histórica que se había producido desde el gobierno, pero también en este caso, y que es algo muy importante para decirlo en este espacio, también el equipo de forenses argentinos, que ha sido fundamental, ¿no?, en la búsqueda también de, pues, de esta verdad, ¿no?, una verdad que ha tenido que ver sobre todo con tratar de rastrear desde los propios testimonios de la gente que estuvo cerca, hacer una investigación sumamente especializada en el lugar de los hechos, que fue este famoso basurero de Cocula. Bueno, ahí hay como una serie de participaciones que se han venido tejiendo muy en solidaridad con estos movimientos, como es el caso, digamos, ahora de las víctimas, muchos jóvenes que han estado también, pues, interpelados por esta situación, porque también los jóvenes pues estamos sufriendo esta embestida, ¿no? Hay lugares donde pues esta violencia es más brutal que otra, pero bueno, sobre todo, digamos que dentro de las poblaciones jóvenes, pues quizá también uno de los sectores más vulnerables han sido las mujeres, ¿no? Las cifras de feminicidios también en los últimos 15 años han crecido y han ascendido, pues, así estrepitosamente. Se habla de que por lo menos del 2000 al 2014 hay 26,000 homicidios, ¿no?, que sobre todo, pues, han sido asesinatos de mujeres, ¿no?, y que han estado ligados sí a esta guerra, pero también a una serie de tramas, ¿no?, por ejemplo, ligadas a la violencia familiar, ¿no?, y a una sociedad, pues, que está reproduciendo una serie de patrones, pues, dominantes y violentos también contra las mujeres. Repetimos la cifra de femicidio. Del 2000 al 2014, o sea, en casi 15 años, el número de las mujeres asesinadas en México ha sido de casi 26,268 homicidios, ¿no? Esto significa que en promedio hay 5.1 homicidios por día. Entonces, bueno, claro, es una situación bastante alarmante. Al respecto de eso, justo este domingo 24 de abril, hay una gran marcha contra lo que se ha denominado las violencias machistas, que va a ser una marcha de 40 ciudades y 27 estados, y que es bien interesante, pues, todo el tejido, ¿no?, y la trama que se ha venido produciendo entre ciertos colectivos de feministas, pero sobre todo mujeres, familias, ¿no?, que han vivido momentos de indignación y de impunidad muy, muy duros, ¿no?, frente a la incapacidad del Estado de dar una respuesta frente a la muerte de sus hijas, de las mujeres cercanas, conocidas. Y uno de los lugares emblemáticos, digamos, de estos feminicidios ha sido Ecatepec, que es un municipio muy cerca de la Ciudad de México, es como el Estado de México, ¿no?, la zona metropolitana, y justo la marcha va a salir de este lugar, que es simbólicamente, pues, muy importante, ¿no?, está cargado de mucho sentido el que hoy las mujeres estén saliendo de ahí, y bueno, después llega al centro de la Ciudad de México, pero además van a haber marchas simultáneas en 40 ciudades, ¿no? Entonces es muy importante decir que en medio de esta guerra, en medio de, pues de esta violencia, ¿no? Que es inédita, digamos, también en términos de que en 15 años pues ha habido, ¿no?, una política realmente pues atroz contra la vida, contra la organización de la gente. Es muy importante decir que incluso en estos contextos la gente está indignada, la gente aún con miedo está encontrando o está buscando espacios de participación, espacios de acuerpamiento, de autoorganización con otros. Entonces a veces quisiéramos quizá no hacer más cosas, pero digamos que en medio de estas condiciones me parece que es realmente valioso, ¿no?, que con la criminalización, que con la represión, que con el miedo que se difunde también desde los medios de comunicación, pues hoy la gente esté tomando las calles. Bien, importantísimo el testimonio de Mina, porque nos pone en contexto el trasfondo que hay detrás de las cifras que nos llegan todos los días y las noticias, las informaciones desde México que siempre nos hablan de muertos, desaparecidos, desplazados, y bueno, interesante entender, más allá de lo crudo que suena, el contexto, ¿no?, y las causas sobre todo de esta realidad en México. Nos quedan todavía muchas cosas por preguntarte, bueno, el rol de Estados Unidos, ¿qué está surgiendo desde los movimientos, desde la izquierda? Si hay alguna esperanza, alguna alternativa. Bueno, varias cosas más, así que te quedas hasta el fin del programa. Sí, sí, sí, yo sigo acá y seguimos conversando. No sabemos si se va a ir a buscar algún taco por las zonas aledañas de Olga Vázquez, pero vamos a ir a escuchar una canción que tiene que ver con Ayotzinapa. Sí, que la propuso la propia Mina y tiene que ver con este reclamo que ya se volvió mundial, ¿no? De vivos se los llevaron, vivos los queremos. También, si querés alguna breve mención a esa consigna importante que es Fue el Estado, que me parece importante también que la mencionemos. ¿Y quién presenta la canción? Bueno, es una canción muy importante dentro del movimiento porque es una canción que justo a poquitos días de lo que ocurrió con los compañeros cuando estaban desaparecidos y fue circulando la información, un rapero, un hip hopero que se llama Lengua Alerta con otro compañero, Granom, hicieron este video, que es un video que además les recomiendo que vean en YouTube, en donde, bueno, justamente se trata de eso, ¿no? De decir, fue el Estado, los compañeros están vivos para, digamos, una búsqueda que se ha hecho, pues, incansable en buena parte del pueblo mexicano, y pues es una lucha que resuena, ¿no? Como se decía, más allá también de las fronteras. For those who protested, estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte pa' ayudarme a caminar. For those who protested, expressing their will. For those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured. Fuerza que a la verdad acompaña, para quien exige justicia, para quien actúa y no calla, para quien a pesar de todo se mantiene fiel a su causa, para aquel que no se dejó caer aunque nada parecía bien, para aquel que sigue luchando y sigue confiando al cien, pues este sentimiento no nos lo van a arrancar, la esperanza nos alumbra para poder avanzar. For those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep me in line. que su luz te cuide en donde estés. Una veladora blanca pa' que su luz te alumbre. Ya regresa al sur del Río Bravo. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo. Al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Seguimos con Al sur del Río Bravo, segundo bloque, segundo tiempo. Y llega el momento por ahí más esperado para algunos, el momento de distensión, el momento alegre, podemos decir. Más que nunca necesitábamos este momento después de tanto golpe, tanto terremoto, tanta muerte en nuestra América. Un poquito de oxígeno nos trae nuestra querida Lupita. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ¡ya llega! ¡Hay equipo Pachamama! Hola, hola, ¿cómo están todos? Me extrañaron un poquito desde los saludos hasta acá. Un montón. Un montón, Lupita. Me pareció que en un momento te fuiste, ¿puede ser? Bueno, es que uno como latinoamericanólogo en estos días tiene llamados de aquí, llamados de allá. Estoy respondiendo, no quiero que se lo tomen a mal, pero otros programas de radio, entrevistas y tal. ¿Seguís con alguna campaña este año o venís con más perfil bajo? Me da la sensación de que vino con más perfil bajo después de las vacaciones, ¿no? Sí, como que todavía el año pasado, ¿viste? No, Papa, mediadora. Bolivia, Chile. No, venía con un perfil, ¿viste? De presidenta de la ONU. Y ahora me parece que está más tranqui. Y me estoy guardando para lo mejor, como quien dice. Así que tiene quizás lo sorprenda. Por ahí. Ajá, sí, quizás lo sorprenda en breve. No sé. Che, ¿era verdad lo del restaurante Lupita? Gerardo, yo te dije en el programa anterior sí, que Lupita siempre tiene razón. Y tú no me estás creyendo. Yo te dije, ahí pusieron un restaurante a la vuelta por mi nombre y no me crees. Se llama Lupita. Es un homenaje, un claro homenaje. Restaurante latinoamericano que se inauguró a la vuelta de esta radio y este centro social, político y cultural Olga Vázquez, que no lo mencionamos hoy, pero que desde aquí transmitimos. Así que era verdad nomás. Y era verdad, sí. El problema eres lo tú, Gerardo. Lo pueden ir a visitar, es en la calle 10. Entre 59 y 60, el número, no lo recuerdo, bueno, pero era como 1332, dice Lupita. Hay una foto suya, no, tampoco para tanto. Estamos charlando una gigantografía. Bien. Así en la puerta. Bien, ¿qué nos trae Lupita, decíamos, en medio de tantas malas, tanta preocupación y desazón en nuestra América con el terremoto en Ecuador, el golpe en Brasil, la situación en México que recién detallábamos, Lupita, ¿nos va a subir un poco el ánimo? Y sí, porque la verdad que luego de la columna anterior, que bueno, ustedes me abrieron un poco los ojos y me puse a averiguar qué estaba pasando aquí en América Latina y bueno, y me encontré con unas noticias bien tristes, ¿verdad? Y entonces yo veía que todos estaban tan mal, gente cercana, y dije, bueno, algo tengo que hacer. Y ustedes saben que yo no me quedo quieta. Entonces dije, bueno, ¿qué podía hacer yo? María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Y bueno, la respuesta estaba frente a mis ojos, pues. Traer felicidad y alegría a nuestra América. Entonces... Póngale, ¿nos va a traer? Tamaño objetivo, Lupita. Y sí, bueno, pero es que uno como latinoamericanólogo se pone a comprender la realidad, pero en algún momento tiene que transformarla. Y la mejor manera de transformarla para mí es traer alegría. Alegría para toda nuestra América. ¿Y cómo? ¿Cuál es la propuesta? Bueno. ¿Cajita feliz? No, va por otro lado. No, quería algo más divertido, algo un poco más familiar. También, y esto un poco lo tomé de la psicomagia de Alejandro Jodorowsky. Ah, mire usted. Algo que sea catártico, que nos ayude a sacarnos esta impotencia que tenemos ahora los latinoamericanos. Y pensé en la kermés de la patria grande. La kermés de la patria grande. Ajá, sí, un... Como un carnaval. Claro, un evento itinerante que podamos recorrer toda nuestra América y llevar juegos, llevar diversión y también llevar estas maneras de resolver nuestras situaciones. Ahora, vendría a ser una kermés como a la vieja usanza, digamos, como de chicos hemos acostumbrado esos paseos tipo ferias donde hay para tirar una pelotita y romper las latas. Exactamente. Esas cosas. Son como esos juegos tradicionales de nuestra infancia, pero... Tiene... Pero con una vueltita de tuerca. Ajá. ¿Qué es lo novedoso de la kermés de la patria grande? Y, por ejemplo, vamos a poder jugar a Pon tus dólares en Panamá. Ajá. Ese sería uno de los juegos. Tienes tus ojos cerrados y debes pegar tus dólares en un mapa de América Latina. Si los pegas en Panamá o en otro paraíso fiscal, pues sumas tus puntos. Y si no, bueno, vas a tener que pagar, ¿no? Devolver tus puntos y así. Yo pensaba, bueno, para los más chiquitos que quizás no tengan bien en claro el mapa de América Latina, podemos pensar en ponle el dedito a Lula. Ay, ay, ay. Cuidado, cuidado. Tienes ahí la foto de Lula y, bueno, tienes que ponerle su dedito, que lo perdió. Si no, también tenemos el tira y afloje, que es, se forman dos equipos y unos se van a poner de un lado y otros del otro de una cuerda. ¿Sí? ¿Me siguen? El tira y afloje. El tira y afloje. Y unos van a representar a los organismos internacionales de crédito y el otro equipo a los países latinoamericanos. Y bueno, vamos a ver ahí quién es el equipo que gane. Quizás vamos a darle algunas ayuditas al equipo que sea a los países latinoamericanos, así le ponemos un poco de... Y si no es muy difícil, sí. Puede pagar gente muy musculosa y ganar. Claro. Bueno, quizás pongamos a los más musculosos del lado o más gente del lado de los países latinoamericanos. Otro puede ser pínchale el O globo. Ajá. Y se van a poner tantos globos, ¿no? En una estructura, como empresas y medios tenga el grupo brasileño O globo. Ah, un montón. Ajá. El monopolio más grande de Brasil. Ajá. La red O globo. Entonces los competidores van a tener que ir pinchándole los globos uno a uno. Y quien más globos pinche, digamos, va a vencer el monopolio de la comunicación. Interesante, ¿eh? Y aquí vamos a... Se llama Pínchale... El O globo. Ajá. Y ahí podemos ver, bueno, las variaciones regionales, ¿no? Grupo Clarín, Televisa, el grupo que tiene el Mercurio en Chile y así vamos viendo las variedades del lugar. Otro puede ser arma la barricada. Vamos a poner como grupos de botellas simulando personas y el jugador debe arrojar pequeñas barricadas en forma de aro. Uh-huh. Y tiene que encestarlas en las botellas. Entonces, cuanto más puedas generar estas barricadas, cuantas más manifestaciones tengas populares, más puntos tiene el ganador. Uh-huh. Me gusta la idea de la kermés porque distiende un poco y permite de manera lúdica representar graves problemas de América Latina hoy en día, pero está bueno. Es como jugar un tag, pero por otros medios. Ajá. Por ejemplo, se me ocurría también organizar una carrera al subdesarrollo, pero al revés. La idea es que el que llega último es el que gana. ¿Y cómo se puede llegar último? Bueno, pues organizándonos en grupo y viendo qué estrategias tomamos como colectivo para ganar esta carrera, no llegando hasta el final. Y bueno, uno puede ir sumando puntos y al final va a ir hacia el premio mayor, que es, bueno, tener la posibilidad de romper la piñata, que va a estar llena, llena de dulces tradicionales. Y a mí se me ocurría, bueno, ¿qué formas podía tener esta piñata, no? Y se me ocurrió que quizás podía tener forma de águila. Y uno tiene que tener en 3 golpes romperla. Ajá. Viene muy metafórica, ¿eh? Los juegos de la Kermés de la Patria Grande. Temo que no se esté leyendo entre líneas todo lo que nos está dejando Lupita, pero es sorprendente su propuesta. Después la vamos a publicar, yo quizás. Yo creo, Lupita, que la tenés que patentar, sí. Y también sacar algún tipo de rédito económico de la franquicia. O sea, poné tu Kermés por la Patria Grande en, claro, distintos lugares y vos, Lupita, ahí... Porque, a ver, acá, ¿no?, en confianza sabemos que sos una... Sabés de negocios, no sé bien cómo decirlo así. Se da mañas, sabe bien, encuentra la grieta. Sí, no sé si ese es su objetivo, de todas maneras. No, bueno, es que yo sabía pero que me iban a preguntar. Tiene una marca de ropa, ahí va haciendo sus ranchitos. Bueno, es que yo pensé, y me van a preguntar por la financiación de segurito. Entonces, la verdad es que, bueno, me inspiré un poco en una persona que yo admiro mucho, que es Ricky Martin. Que me encanta porque él, a pesar de ser ya del mundo entero, él como que no ha perdido su esencia, ¿verdad? Sigue siendo bien latinoamericano, lo escuchas hablar y tiene su acentito. Entonces, bueno, la financiación de la kermés en realidad es que yo voy a subastar un beso. Ajá. Entre todos los participantes y también nuestros seguidores en la web. Bueno, no sé si vamos a llegar a los $90,000 como... el Ricky, pero yo creo que nos podemos acercar bastante. Claro, también podemos invitar celebridades, y eso, viste, que atrae a la gente de por sí, porque la gente es mucho lula. Entonces vas invitando celebridades, vos, Lupita, y tenés muchos contactos, y es una manera también de atraer gente. Ajá, incluso pensé en armar un karaoke, y quizás sí podemos traer al karaoke, sí, tipo fogón, lo traemos al Silvio Rodríguez, o traemos al residente de calle 13, y hacemos... Me gusta tu idea, puedes ser una asesora de la kermés. Me gusta tener un lugar en la mesa chica de la kermés por la Patria Grande y también ir proponiendo algunos juegos. Uh-huh. ¿Ven cómo ya cambiamos aquí el ambiente y ya Bel está creativa, ¿viste?, que tiene así como ganas de armar cosas y construir en colectivo? Bueno, esa es la idea de la kermés un poquito, ¿verdad? ¿Cómo sería entonces la propuesta para las oyentas y los oyentes de Latinoamérica? Estar atentos a su diario local. Ajá. Para ver si encuentran quizás la kermés cerca de su casa y venir a con buenas vibras, con buena onda, a participar de estos juegos y tratar de ganarle un poquito a esta mala onda, a esta tristeza que parece no tener fin en América Latina a través de estos juegos, de divertirse con los otros. Bueno, usted hablaba de otras iniciativas, no sé si comerciales, pero emprendimientos, como el que nos comentó la semana pasada. Si algún oyente o oyenta no escuchó, cuéntenos brevemente cuál es esa iniciativa de la marca de ropa, ¿cómo es? Sí. Porque hoy la veo también con un atuendo. Sí, reitérenos, sí, esa iniciativa, por favor. Es que, bueno, estaba un poco con ganas de hacer algo bien creativo y me puse a hacer mi propia marca de ropa, que le puse de nombre, no sabía qué ponerme y me puse feliz. Y bueno, hoy, si dijera, como dices, tengo un nuevo atuendo, que es un poco para estar a tono con estos días moviditos, ¿no? Con estos tiempos que parece que nos estamos yendo un poquito hacia la derecha. Descríbalo su atuendo, porque a mí me cuesta, no conozco mucho las ropas que tiene puesta. Lo bauticé como, el atuendo se llama revanchista de derecha. Así, ajá, que bueno, si ven, tengo esta camisa tipo militar, verde dólar, botas rojo sangre, que bueno, lo acompaño con una cartera de la línea sustentable, porque está hecha a base de papel reciclado, y para eso utilizamos las boletas de elecciones democráticas que los partidos de derecha han perdido a lo largo de estos años, así que las hemos reciclado y así verán esta hermosa cartera, con muy cómoda para la mujer y el hombre moderno latinoamericano. Y bueno, para combatir el frío de estos días aquí en esta Argentina otoñal, que no se sabe si hace frío o hace calorcito, tengo esta pañoleta con barras rojas y blancas y estrellas en un fondo azul, por si nos da un poquito de frío, para combinar con estas botas rojo sangre. ¿Medio bandera estadounidense? algo así. No, ¿qué te le parece? Me da la idea, pero no sé. Por ahí, viste, uno piensa a veces sobreinterpreta. Por ejemplo, la cruz, esa que tenés colgada, ¿es por una cuestión religiosa o es parte del atuendo? No, es en realidad es el la que traba la pañoleta. No es un regalo del Papa. No, no. Ah, okay. Pero sí va con el look, ¿no? De en todo caso, si uno tiene... Va al detalle, Lupita va al detalle, y creo que su marca de ropa ya está haciendo tendencia entre los derrocadores de gobiernos en algunos países. Lupita, me encantó la columna, me encantó su atuendo, y repita el nombre de su marca de indumentaria. Su atuendo se llama Revancha, Revanchista de derecha. ¿Y la marca de la ropa? No sabía qué ponerme y me puse feliz. La pueden buscar en Amazon, en Mercado Libre, Instagram, Facebook y Twitter. Y bueno, pueden pedir sus modelitos, que por ahora tenemos poquitos, pero va creciendo. Antes que se despida Lupita, le pido que le envíe un beso y un abrazo en nombre de Al Sur del Río Bravo a tres amigas que están escuchando, que nos dicen que les mandemos un saludo, que están sentipensándonos latinoamericanas junto a ustedes. Se llaman Carla, Guada y Cecilia, que están a full con Al Sur del Río Bravo. Un abrazo gigante, lo más grande que se pueda para ellas tres. La verdad que nosotros estamos muy felices de saber que tenemos oyentes de esa calidad, de ese sentimiento. Y bueno, un beso gigante de parte del Sur del Río Bravo. Y a seguir sentipensándonos. Gracias, Lupita, por esta columna. Latinoamericanamente. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. Dale, Gerardo, te quedaste ahí como pasmado. Estaba esperando que usted retome y retome la el comando en vivo, el comando, porque se vuelve a sumar a la mesa de Al Sur del Río Bravo. Sí, tenemos de nuevo a Mina Lorena Navarro. Ella es socióloga y profesora de la Universidad Autónoma de Puebla y también activista de Jóvenes en Resistencia Alternativa. Estuvimos charlando en el bloque anterior sobre la realidad mexicana, qué es lo que está pasando allí en México, y la idea es poder seguir conversando un ratito más. Sí, Mina, hablábamos de las responsabilidades del Estado mexicano y también de las faltas de esperanza en este momento, por lo menos para iniciativas de cambio, al menos en el corto plazo. A mí me gustaría preguntarte algo en relación al escenario de América Latina, que en los últimos años hubo muchos países donde se ha visto la irrupción de distintos gobiernos de corte progresista, o algunos más populares, otros menos. Pero bueno, que en México no se vio, en México se ha continuado con un neoliberalismo puro y duro como en otros países. ¿Por qué crees que no se ha dado esa irrupción de algún gobierno post-neoliberal, si se quiere, en México, como pasó en buena parte de América Latina? Bueno, pues yo creo que ha sido muy, muy complicado, ¿no?, podernos dar una respuesta frente a esta pregunta tan importante que haces, porque de cualquier manera, algo que yo creo que sí ha sido una constante, por lo menos, digamos, en los últimos 30 años, con la llegada de estas políticas neoliberales al continente en general y en particular a México, pues es la resistencia civil, pacífica, ¿no?, ciudadana, de los pueblos, de las comunidades en todo el territorio. Entonces, pues lo que hemos visto es de que han habido una serie de intentos, ¿no?, por tratar del lado, digamos, del campo popular, de articular múltiples resistencias frente a estas ofensivas, pero sin embargo es una ofensiva la que estamos viviendo, o la que hemos venido viviendo en estos últimos 30 años, donde ha habido una clase política profundamente compacta, ¿no?, que ha generado una serie de acuerdos también dentro de los propios grupos y que han demostrado una enorme capacidad, ¿no?, de disciplinamiento, pero también de violencia explícita. Y eso, bueno, pues ha desarticulado ha golpeado, ha debilitado, ha desmantelado muchos de estos esfuerzos de resistencia, ¿no? Entonces yo creo que habría que pensar que si bien hay mucha organización y mucha indignación también en el pueblo mexicano, al mismo tiempo vemos que ha habido una enorme capacidad de la clase política junto con empresarios, corporaciones y por supuesto el apoyo de Estados Unidos para seguir avanzando. También vemos que estas políticas no han, digamos, avanzado de la manera en la que los grupos de poder hubieran deseado o han querido, ¿no? Han habido también algunos procesos donde se han bloqueado estas políticas y eso ha sido también muy importante. Pero claro, hoy lo que vemos es que pues esta guerra de la que hablábamos hace rato que estamos viviendo en México, pues es también una estrategia que aunque discursivamente se presenta como una guerra contra el narcotráfico, pues es una guerra que está básicamente debilitando también estos esfuerzos sociales, ¿no? Que están tratando pues de garantizar la vida misma, ¿no? Ni siquiera algo tan simple y tan importante como es la vida. Hoy eso es lo que estamos cuidando frente a estas políticas tan violentas, ¿no? Y de despojo pues de lo poco que se tiene. Y vos mencionabas el rol de Estados Unidos. ¿Cuál crees que es justamente el rol que está jugando Estados Unidos en la situación actual de México y a través de qué opera, digamos? ¿Cuál sería el objetivo? Porque si bien uno puede entender, digamos, la conflictividad en México, también cuesta ver con qué objetivo, digamos, es que se está produciendo esto, sobre todo porque es una situación que pareciera no tener solución, por lo menos en el corto plazo. Sí, yo creo que, bueno, algo que nosotros hemos ido pensando en este espacio del que soy parte, Jóvenes en Resistencia Alternativa, y también con algunos compañeros en la universidad donde trabajo, bueno, es que hay una crisis, ¿no?, también muy importante, pues, del capitalismo y del sistema económico, y frente a esta crisis, pues, han habido una serie de políticas de los grupos empresariales, de las grandes corporaciones, de los países más importantes, por supuesto, donde está Estados Unidos, para seguir profundizando las relaciones de dependencia de otros países, ¿no?, frente a estos bloques, ¿no?, dominantes, hegemónicos. Y bueno, el caso de México me parece que es muy emblemático porque, bueno, la relación de cercanía, ¿no?, geográfica, por supuesto, pero también que ha habido de estos últimos gobiernos con en general del régimen político con el gobierno de Estados Unidos, pues da cuenta de estas relaciones de dependencia, ¿no? Nosotros somos un país, o México es un país que depende profundamente de la economía de Estados Unidos, pero que al mismo tiempo pues hay una serie de políticas que están financiando también grandes megaproyectos, políticas de desarrollo en nuestro país, pues que van de la mano de este control que se está ejerciendo desde Estados Unidos y que en particular la guerra, como ahora tú lo señalabas, pues es una guerra que nosotros estamos pensando en términos de que es parte de un plan estratégico, ¿no?, que tiene que ver con cómo ir desmantelando estas resistencias sociales. Es un plan que además es funcional, o digamos que también se va articulando con ciertos intereses de la economía más criminal. O sea, por supuesto que acá habría que señalar que el Estado también tiene un papel, digamos, de relación, de complicidad íntima, ¿no?, profunda con cárteles del narcotráfico y con grupos del crimen organizado, en donde vemos que es una economía que tanto en términos formales, ¿no?, o sea, esta economía que está, que regula, ¿no?, que es parte del desarrollo de nuestro país en términos legales, pero al mismo tiempo una economía criminal, bueno, funcionan ambas lógicas, ambas dinámicas económicas como desde una relación, ¿no?, muy directa con el gobierno. Entonces, pues no sé, yo por ahí creería, ¿no?, que esta relación con Estados Unidos pues está, es funcional, ¿no?, por supuesto, a un proyecto económico dominante en donde México, bueno, pues ha jugado también un papel muy importante, por ejemplo, en relación con los países de Centroamérica, ¿no? México también es un lugar de paso de todos estos grupos migrantes, incluidos, por supuesto, los mexicanos, que están también yendo a trabajar a Estados Unidos y que están sosteniendo esa economía, aunque, por supuesto, Estados Unidos no lo reconozca como tal. Nunca tan cierta la frase famosa, ¿no? Tan México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Mira, queremos abrir un poco el panorama hacia América Latina y bueno, entender también, sobre todo lo que viene siendo hace muchos años tu objeto de estudio, si se quiere. Venís investigando con mucha energía todo el tema del extractivismo, no solo en México, sino también en nuestra América. ¿Por dónde podemos encontrar los puntos en común de este modelo productivo que se repite en casi todos los países? No sé si me animaría a decir quizás en todos los países de nuestra región, que tiene que ver con una herencia histórica, ¿no? También desde que siempre fuimos productores de materias primas para exportar. Pero bueno, ¿cómo se da en la actualidad? ¿Cómo opera este extractivismo de nuestros recursos, de nuestros bienes naturales? ¿Y cuáles son esos puntos en común que encontrás en nuestra región? Sí, bueno, esa es una pregunta muy importante. Yo hace algunos años, la primera vez que vine a Argentina, que fue en el 2007, 2008, me encontré con una articulación muy interesante de luchas socioambientales, ¿no? Acuerpadas en la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas, que es este espacio, bueno, que para nosotros es un referente y seguro lo es para otros países también del continente. Y me parece que lo que desde ese momento se anunciaba, se empezaba a articular, tiene que ver con esta pregunta, ¿no? Con cómo, con las políticas neoliberales que empiezan desde los 80, desde los 90, pues hay una profundización de este modelo extractivo, depredador, ¿no? De una reprimarización de las economías. Esto significa también, como tú lo mencionabas, bueno, de que históricamente América Latina pues ha sostenido su desarrollo económico sobre la base de la extracción de materias primas, ¿no? Que se procesan mínimamente y que como commodities pues son enviados, ¿no? a otros países para cubrir la demanda internacional. Esto no es nuevo, por supuesto, y yo creo que es algo muy importante de decir. Digamos, desde la conquista de los españoles, desde la conquista de este continente, estas relaciones de dependencia estructural se fundaron, y en estos 500 años, pues sobre esos mismos hilos, ¿no? De explotación, de dominación, se siguen tejiendo estos nuevos y viejos proyectos, ¿no? Pensando siempre en estas continuidades, pero me parece que lo que estamos viviendo pues en estos últimos 30 años es justo una ofensiva cada vez más brutal contra los distintos medios de vida y contra los territorios que de alguna manera han sido conservados por pueblos, por comunidades, por una variedad de colectividades que viven, digamos, de esos ámbitos, ¿no? De vida para reproducir su existencia, y que hoy, frente a la crisis también de este sistema económico mundial, ¿no? El capitalismo, pues frente a esta crisis, estos espacios son realmente valiosos, ¿no? Para seguir generando ganancias, no importando el costo, y por eso, pues digamos, el papel de los estados también ha sido muy importante para garantizar que estos poderes económicos logren su cometido. En México es muy claro cómo esto ha sucedido, gracias al papel de los gobiernos. En el caso de los gobiernos, digamos, progresistas o de los gobiernos del sur, pues por lo menos lo que los expertos de acá han denunciado y han venido trabajando es que si bien con la llegada de estos gobiernos se rompió, ¿no? Hubo una ruptura con algunos de los planteamientos, digamos, más importantes del neoliberalismo, pues por lo menos esta matriz extractivista pues no se ha logrado desmantelar, al contrario, se ha profundizado este modelo también, y buena parte de las economías pues se ha sostenido sobre ello, ¿no? Entonces me parece que sí es muy importante ubicar, como decías, que esta ofensiva es a nivel continental, pero también es una ofensiva que se ha venido reactualizando y que se ha venido soportando sobre viejos hilos, ¿no? Que son parte de este proyecto colonial, ¿no? Que viene a nuestras espaldas. Bueno, Mina, muchas gracias por el panorama completo sobre, no solo sobre México, sino también sobre la realidad de toda América Latina con el tema del extractivismo, que, como decían, es un eje que atraviesa la región y que tiene que ver con un modelo económico de hace mucho, mucho tiempo que todavía no se ha podido desarticular. Sí, a mí me quedaron ahí picando algunas cuestiones que, si por ahí nos da el tiempo, después de esta última tanda profundizamos en cuanto a, bueno, ¿de qué manera romper con este extractivismo y después qué, digamos, ¿no? Como que también pensar cuáles serían los caminos alternativos en la realidad de hoy, ¿no? Que vive América Latina y el Caribe. Vamos a ver si nos da chance de cerrar, aunque sea con eso, y despedir en el último bloque a la compañera Mina, Lorena Navarro, socióloga, profesora de la Universidad Autónoma de Puebla de México y militante de JRA, Jóvenes en Resistencia Alternativa. Y ahora nos vamos a ir a escuchar una canción de Agarrate Catalina, la murga uruguaya, Así está el mundo, amigos. El mundo efímero escenario de lucecitas amarillas, retablo cielo imaginario de nuestra pobre maravilla. Hay otro mundo tras el mundo, otra ciudad tras la ciudad, donde una antigua claridad vuelve a brillar. Costado del tiempo, distante en el viento, fugaz colibrí. Simple puñado de magia, veloz acrobacia que me hace vivir. Fugaz divina princesa, arrabalera belleza, con llanto de alas plateadas y risa torna solada. Lleva el resplandor de los faroles y candiles. Sana mi corazón, sana mi corazón. Ya regresa al sur del Río Bravo. FM 106.3. Facebook, Radio Nauta. Twitter, Radio Nauta FM. Radionauta.com.ar. En revista La Pulseada de Abril, Cartoneros. ¿Qué lugar ocupan en el nuevo sistema de recolección de residuos urbanos en La Plata? ¿Cómo se organizan para defender sus trabajos? Ola de atentados fascistas en Mar del Plata, los vínculos con el poder local. Cuba, la eterna resistencia socialista en un continente que retrocede. La historia de Gastón Tuculet, que convirtió dolor en trabajo solidario. Una ley para pibes huérfanos por femicidio y mucho más. La Pulseada cumple 14 años y lo celebra saliendo otra vez desde la imprenta Grafitos. Encargala en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Sábado 23 de abril a las 10 de la noche, Lucas Banza presenta Arto Completo, disco emblema del rock argentino. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 11 de la mañana, yoga. A las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, swing circense. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Estamos inaugurando otra cortina. En este caso, se ve que le gusta mucho a Álvaro. Gracias, Tupac Álvaro, por los estrenos de cortinas. Necesitábamos como una refrescadita de cortinas. Hay un retoque. Un touch. Último bloque. Nos quedan 25 minutos al sur del Río Bravo mientras seguimos intentando ahí la producción, remándola para ver si podemos viajar. Mientras tanto, nos quedamos con algunas informaciones. Te recordamos también las vías de comunicación. Si querés interactuar, enviar algún mensaje, alguna sugerencia, alguna crítica, las redes sociales son las siguientes. Se pueden comunicar vía Twitter, @ Sur del Río Bravo. También por Facebook, al Sur del Río Bravo. Tenemos una página, nos pueden poner me gusta. Y si no, se pueden comunicar al teléfono de la radio, que le pedimos a la producción que revise por ahí algún mensaje y no lo estamos chequeando. Porque ¿cómo se revisa eso? Y hay que fijarse Tupacalo, en el Tupacalo WhatsApp. El número es el siguiente, +54 para quienes no estén en la Argentina. 221-670-5190 es el WhatsApp y si no, 451-6917. Ese es el fijo y ahora sí, algunas noticias más, algunas informaciones que nos va dejando esta semana en toda América Latina y el Caribe. Noticias al sur del Río Bravo. Nos vamos para el Perú y el escenario previo a lo que va a ser el balotaje presidencial el próximo 5 de junio y algunas informaciones al respecto. Sí, Verónica Mendoza aseguró que no apoyará a ningún candidato en el balotaje. La ex candidata presidencial del Frente Amplio, Verónica Mendoza, quien salió tercera en la primera vuelta, manifestó que su espacio político no apoyará ni respaldará ninguno de los dos candidatos que competirán en el balotaje. El balotaje del 5 de junio va a realizarse en el Perú entre Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori, candidata de Fuerza Popular, Belén parece que no la quiere mucho, quien en la primera vuelta obtuvo casi el 40%, más precisamente el 39,85%, y PPK, es Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Cambio, que obtuvo cerca del 21% en la primera vuelta. Verónica Mendoza, decíamos, salió tercera, se quedó ahí con cerca del 19%, quedó en las puertas del balotaje y dijo lo siguiente. Ambos representan la continuidad de un modelo depredador y excluyente que nosotros queremos cambiar. Sin embargo, también tenemos absolutamente claro que lo peor que le puede pasar a nuestro país es el retorno del fujimorismo al gobierno. De todas maneras, Verónica Mendoza aclaró que un voto contra el fujimorismo no significa automáticamente un voto a favor del señor Kuczynski. Si bien no se quería posicionar, de alguna manera se posicionó. Es como que dijo, hay uno muy malo, otro malo, yo no apoyo a ninguno. Pero lo peor es el fujimorismo. Pero lo peor es el fujimorismo. Y en relación al fujimorismo hay una campaña que se llama Keiko Nova, que se formó una coordinadora de organizaciones que impulsaron esa campaña, que estuvieron manifestándose con fuerza en la previa, la primera vuelta, y que también dijeron que van a continuar esta campaña en las calles en los días previos al balotaje. Va a haber nuevas movilizaciones con la consigna Keiko no va, o sea, pidiendo que no gane y que la gente, el pueblo peruano, no vote a la heredera y a la hija del ex dictador Alberto Fujimori. ¿Tenés alguna encuesta o algún dato sobre quién lidera este balotaje? Mira, hay varias encuestas. Las primeras daban unos puntitos arriba a PPK, a Pedro Pablo Kuczynski. Ahora hay otras que empiezan a revertir. La verdad que todavía mucha incertidumbre. Quedan todavía un par de semanas más para ese balotaje en Perú. Recordamos que Kuczynski tampoco es alguien mucho peor, ¿no? Es un economista neoliberal, fue ministro de Economía de Alejandro Toledo y, como decimos, gane quien gane, va a haber un gobierno neoliberal en el Perú, así que seguramente las próximas semanas estemos más atentos y atentas a lo que suceda allí en la segunda vuelta en el Perú. ¿Y del Perú nos vamos para? Nos vamos para Cuba, porque reapareció, ¿quién sino Fidel Castro? Y en eso llegó Fidel, porque se realizó en el Palacio de Convenciones de La Habana el séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba. El Congreso recibió los proyectos sobre la conceptualización del modelo económico y social y las bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico Social hasta el 2030. Ajá. Hablame, o sea, de estrategia, son, Gerardo. Sí, son precavidos los cubanos. Y aprobó iniciar un debate amplio y democrático sobre estos documentos programáticos con la militancia del partido, las organizaciones de masa y diversos sectores de la sociedad. El modelo económico social y las bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico es lo que va a discutir el pueblo cubano en los próximos tiempos. Y decíamos, lo más destacado de este Congreso del Partido Comunista de Cuba fue la presencia de Fidel Castro Ruz en la clausura del evento. Fidel ofreció un discurso muy interesante para verlo también, en el que, entre otras cosas, alertó sobre los peligros que enfrenta la humanidad. Sí, y ante un público emocionado, por primera vez mencionó algo referido con su muerte. Vamos a escucharlo. Pronto deberé cumplir 90 años. Nunca se me habría ocurrido tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo. Fue capricho del azar. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno. Pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. Fuerte, fuerte escuchando a Fidel evocando quizás a su propia muerte con estas declaraciones en el Congreso del Partido Comunista Cubano, que dice, bueno, quedarán las ideas comunistas del pueblo cubano. Sí, también tenemos otro audio que no levanta un poquito más. Sí, levanta un poquito más, que no es de ahora, desde hace algunos años, y también se lo escucha a Fidel siempre con esa claridad y esa esperanza, de alguna manera, aunque esté hablando de su propia muerte. Sí, para quienes hablan del fin o la caída de algunas banderas en Cuba, Fidel nos deja este mensaje. A nuestros hermanos de América Latina y del mundo debemos transmitirle que el pueblo cubano vencerá. Allí pasaba Fidel, pronto a cumplir 90 años, ¿eh? En agosto, si mal no recuerdo, ya le digo bien. Es de Leo. El 13 de agosto. Qué buen dato, ¿eh? ¿Viste? Me mató el dato. De Leo. Sí. También Chávez lo era. Mire usted. Y claro, de julio. Bien, el 13 de agosto Fidel va a cumplir 90 años y eso era lo que decía. Vamos a ver si podemos subir el video completo de lo que fue ese discurso de Fidel, que ha emocionado y ha puesto la piel de gallina con esa oratoria en el cierre del Congreso del Partido Comunista de Cuba. Y por eso decíamos que en eso llegó Fidel. Aquí pensaban seguir ganando el 100% en casa de apartamento, echando al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo, conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguí de modo cruel la costumbre del delito, de hacer de Cuba un garito. Y en eso llegó Fidel. Se acabó la diversión, llegó el comandante. Nina, ¿quiere cantar? Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Bueno, Mina no va a cantar, la puse en un aprieto. Pero nos va a seguir contando de México y de América Latina y el Caribe. Mina es Mina Lorena Navarro, socióloga, profesora universitaria y militante política allí en México. Veníamos hablando del extractivismo, que es su tema de investigación, y hablaba sobre, bueno, todos los prejuicios, perjuicios, en realidad las consecuencias que implican este modelo económico que con sus matices sigue vivito y coleando en América Latina. Y nos preguntábamos eso, bueno, ¿de qué manera hoy, en estas circunstancias y en estas condiciones de América Latina y el Caribe, poder trascender ese modelo extractivista y, en todo caso, bueno, hacia dónde caminar? Sí, bueno, pues por lo menos en México hemos venido pensando y haciendo con otros compañeros un conjunto de reflexiones ligadas a eso, ¿no? Al justamente qué hacer, qué hacemos frente a esta barbarie. Y desde hace más o menos un poco más de una semana, justo el 10 de abril, se lanzó la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, que es una campaña realmente importante que está articulando al menos a 180 pueblos, comunidades, barrios, organizaciones, colectivos de México. Y esto es realmente inédito, ¿no? En términos de esta, necesidad que hay de empezar a tejer organización, tejer articulación frente a esta guerra que se está enfrentando, donde uno de los ejes más importantes pues es justamente el despojo territorial y el despojo de estos medios de vida, ¿no? De estos bienes comunes naturales. Entonces, esto también habría que decir que no solamente tiene que ver con lo que en el campo está pasando, o no solamente son las comunidades indígenas y campesinas las que están enfrentando, ¿no?, esta ofensiva extractivista, sino también estamos viendo que en las ciudades se están dando también estas lógicas de despojo, ¿no? A partir de la privatización de los espacios públicos, a partir del desarrollo de una serie de infraestructuras, ¿no?, que está despojando también a las comunidades, a los barrios de lo poco que tienen y de lo que han venido conservando después de tanto tiempo. Entonces, esta es una campaña en la que, además de los propios pueblos, que digamos son los protagonistas de esta iniciativa, pues hay una serie de sectores que también se están articulando, como es el caso de los músicos, de artistas, bueno, pintores, fotógrafos, realizadores audiovisuales, buena parte también del sector académico que ha venido trabajando estos temas. Y bueno, lo que se busca es que con esta campaña se puedan fortalecer estas luchas, ¿no?, que han estado invisibilizadas, que bueno, están enfrentando un cerco mediático también muy importante, pero políticas de represión, de criminalización, incluso de asesinato. Hay por lo menos 45 defensoras que han sido asesinados en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, bueno, también son situaciones muy complicadas las que la gente, ¿no?, que tiene este tipo de megaproyectos encima, pues están enfrentando. Entonces, bueno, pues un poco de lo que se trata es eso, pero también buscar el hermanamiento, ¿no?, con la sociedad civil nacional, internacional, y una convergencia pues de movilización de los pueblos, y no solo, digamos, en México, sino también a nivel internacional. Es una campaña que tiene una duración, digamos, de algunos meses. Empieza ahora en abril y terminará el 20 de noviembre con una gran movilización, en donde pues eso se busca, ¿no? Visibilizar estos conflictos, hacer una voz más amplia, amplificar, ¿no?, la fortaleza también de estas voces, y pues básicamente ese es el llamado, ¿no?, a que nos podamos sumar, a que bueno, también la gente acá se pueda sumar a esta campaña en defensa de la madre tierra y del territorio, porque como se dice desde la campaña, todos somos tierra, vivimos en ella, la amamos y dependemos de ella, porque las afectaciones son para todos, la lucha es de todos. Bien. Interesante la campaña, de alguna manera logra articular algunas demandas concretas que son importantes. Y en relación a todo esto, ¿ven algunos matices, digamos, en cuanto a cómo se implementa este extractivismo en distintos países? Por ejemplo, ¿es lo mismo lo que sucede en México que en Argentina, que en Ecuador, que en Venezuela? Digamos, ¿ven a distintos niveles o cómo evalúan eso? ¿O, digamos, hay un modelo que se ejecuta y más allá de cómo se da en cada país? Pues bueno, sí, yo creo que sí hay particularidades. Por supuesto que hay tendencias generales, ¿no?, en términos de cómo se ha configurado este modelo extractivo, pues depredador, ¿no?, de la naturaleza, de los bienes naturales, pero también de nosotros mismos, ¿no?, y de estas tramas que pues a lo largo de la historia han hecho posible la vida. Entonces, particularmente en México, lo que yo diría es que, bueno, el tema del petróleo ha sido muy importante, ¿no? Ha sido pues un recurso que se ha venido explotando pues por lo menos desde hace 120, 130 años en nuestro país, y que ha sido pues una base, ¿no?, del desarrollo nacional, pero que ha sido pues un tipo de extracción que ha generado también la depredación, ¿no?, de grandes áreas naturales, y también la afectación de muchas poblaciones que han tenido que ser desplazadas, y sin embargo esos costos pues no se alcanzan a ver, ¿no?, en medio de esta enorme legitimidad pues que ha tenido la extracción del petróleo, a diferencia de otros países que, bueno, por ejemplo, no tienen petróleo, ¿no?, o que se necesitan otro tipo de tecnologías para acceder a él, como es el caso del fracking, que es algo que ya está sucediendo aquí en Argentina, ¿no? También México es un país con una tradición minera pues muy antigua, por lo menos desde la llegada de los españoles, cosa que es muy distinta a cómo también acá se empiezan a hacer las explotaciones mineras en Argentina, ¿no?, que son más recientes. También estamos viviendo pues un nuevo giro o la imposición de un sistema agroalimentario que está en manos de algunas corporaciones, y que eso pues se ha dado a costa del desmantelamiento y la desarticulación de ciertas economías campesinas que eran predominantes en nuestro país, ¿no? Pueblos indígenas campesinos pues que se han ligado a la tierra, ¿no?, históricamente, y que la tierra es un medio de vida. Bueno, pues estas economías están siendo desarticuladas, por eso también tanta gente ha tenido que migrar hacia otros lugares, hacia centros urbanos, por supuesto Estados Unidos, porque bueno, las corporaciones agroalimentarias han llegado y con ello, bueno, pues se han desarticulado, ¿no?, estos mundos de vida. Quizá a diferencia también del caso de Argentina, que entiendo que acá la composición del campo, del agro, es muy distinta, ¿no? No hay estas economías campesinas tan predominantes, no las hay, por lo menos con las mismas características con las que sí las hay en México, y que han sido pues un soporte también de la propia economía y de la soberanía alimentaria, ¿no? Que hoy está en crisis porque estamos importando más del 60% de los alimentos, ¿no? O incluso está también poniéndose en peligro el maíz, las semillas nativas del maíz. México es un centro de origen del maíz, y pues con toda la llegada de los transgénicos y en particular del maíz transgénico, pues está poniendo también, ¿no?, en crisis, en riesgo este patrimonio, pues que es un patrimonio por supuesto del pueblo mexicano, pero es un patrimonio también de todos los pueblos, ¿no?, que a lo largo de la historia pues han venido domesticando estas semillas también para conseguir una dieta, ¿no?, muy particular, con ciertos nutrientes, y que es pues la base de nuestras civilizaciones, ¿no?, nuestra civilización en este caso mesoamericana. Entonces, bueno, yo creo que hay algunas características que por supuesto son distintas, pero creo que es importante, ¿no?, que pensemos las tendencias más generales, porque finalmente es una ofensiva que todos estamos enfrentando, y con la que también es muy importante que nos empecemos a acuerpar, ¿no?, para hacer resistencia en común. Muchas gracias, Mina, por el recorrido y el panorama que nos has dado, que la verdad muy interesante, y sobre todo algo que pretendemos hacer desde este programa es un poco entender la realidad de América Latina, no como una sola realidad ni mucho menos, pero sí pudiendo analizar, digamos, que algunos fenómenos son parte en muchos de nuestros países y que tenemos muchas cosas en común. Muchas de ellas no necesariamente positivas, como el caso del extractivismo, pero que sí es necesario tender esos puentes entre realidades que muchas veces son comunes y que se pueden encarar de manera conjunta, digamos. Como por ejemplo esta campaña que están realizando en México es muy interesante. Nos quedamos con esta frase final de Mina, que nos dijo que ante todo este panorama tenemos que acuerparnos para hacer resistencia en común. ¿Fue así? Me encantó. Así que creo que con eso sintetizamos lo que nos deja los caminos a seguir tejiendo puentes en América Latina y el Caribe. Esa es también la impronta y la esencia de este programa. Así que, Mina, muchas gracias. Si se quedaron con ganas de escucharle un poco más o entender otras aristas que aquí no nos dio el tiempo, hoy, para quienes estén en la ciudad de La Plata, Mina va a estar dando una conferencia en la Universidad Nacional de La Plata, precisamente en la Facultad de Humanidades. En la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en 122 y 52, a las 5 de la tarde, en el aula B206 del edificio B de la Facultad de Humanidades. La conferencia se llama Luchas por lo Común contra el Despojo Capitalista de Bienes Naturales. Bien, la invitación entonces hoy a las 5 de la tarde allí en la Facultad de Humanidades, aquí en La Plata. Mina, muchas gracias por la visita. ¿Qué te pareció? ¿Te sentiste a gusto? Sí, gracias a ustedes. Me encantó estar aquí en este espacio de lucha, además, bueno, con un programa, ¿no?, que viene justamente tratando eso, de contactarnos a los pueblos, a todos los que estamos luchando desde abajo y, bueno, buscando, por supuesto, una alternativa. Gracias. Muchas gracias por participar de Al Sur del Río Bravo. Y ya vamos cerrando. Nos quedan unos minutitos de programa. Nos vamos empezando a despedir. Nos vamos, como empezamos, volviendo a Brasil. Ese principal escenario de disputa hoy en nuestra región. Todos los ojos de nuestra América puestos en este proceso destituyente, en este golpe institucional contra el gobierno. Y sobre todo este intento de desestabilizar la democracia brasileña, ante todo, más allá de las valoraciones que podamos tener de los gobiernos del PT en todos estos años, las críticas que se le puedan hacer, está en juego la democracia en Brasil. Reseñábamos lo que fue ese bochornoso acto parlamentario el domingo pasado en la Cámara de Diputados. Hubo un diputado que sobresalió, y para nosotros y para nosotras fue la mejor declaración, la mejor votación de los 513 diputados y diputadas brasileños. Por eso lo seleccionamos como la frase de la semana. La frase de la semana. En Al Sur del Río Bravo. En primer lugar, yo quiero decir que estoy constrangido de participar de esta farsa, de esta eleição indireta, conduzida por un ladrão, urdida por un traidor conspirador y apoiada por torturadores covardes, analfabetos políticos e vendidos. Essa farsa sexista. Em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias, dos trabalhadores da cultura, dos sem teto, dos sem terra, eu volto não ao golpe e durmam com essa, canalhas! La frase de la semana en voz de Jim Willis, uno de los 5 diputados del PSOL, el Partido Socialismo y Libertad del Brasil, también referente de las luchas por la diversidad sexual, allí dando un voto muy contundente en nombre de los trabajadores, de la cultura, de los sin tierra, de los sin techos, de la comunidad afro y de la comunidad LGBT. Ahí votaba y decía ahí el final, que duerman con esta, canallas, como corresponde. Sí, los puso un poco en jaque porque estaban diciendo una cantidad de barrabasadas que nadie se les paraba un poco el carro. También con lo que implica, digamos, que diputados y representantes del pueblo, digamos, que fueron elegidos por el voto popular, digan cosas que van en contra, digamos, de la propia democracia brasileña, digamos. Eso significa políticamente un montón de cuestiones que está bueno que otros miembros del Congreso puedan ponerlo por lo menos en discusión, digamos. Sí, importante allí entonces, Jim Willis. Vamos a ver si la próxima semana podemos comunicarnos con el diputado del PSOL. Comienza la ronda de despedida, se va rajando nuestra querida latinoamericanóloga. Hasta la próxima, Lupita. Bueno, adiós, adiós. Disfruté muchísimo este programa y creo que nos queda una lección de Brasil. Ahora vamos a escuchar una música hermosa de la mano de Beth Carvalho. Aún en la tristeza, cantar con alegría, acuerparnos, hacer ese calorcito latinoamericano que nos va a llevar lejos y por arriba de esta derecha que nos quiere separar, pero no va a poder. Bien, bien, bien que Lupita tiene su sangre latinoamericana, ¿eh? Gracias, Lupita. Continúa la ronda de despidos, no en este caso laborales, sino de saludos. De despedidas. De despedidas, Agustín. Que por ahora no está despedido. Que por ahora no estoy despedido, por suerte, ¿no? Esperemos, no sé qué pasará la semana que viene. Bueno, un saludo, buena semana, esperemos que no sean despedidos de su trabajo. Con ese deseo les dejo un saludo. Muy bien, los controles técnicos, Tupac Álvaro. Bueno, pensé que había agotado mi saldo de participación en el programa al comienzo. Sí. Te damos una segunda oportunidad. Tiene, bueno. Unos 10 segundos tiene, ¿eh? Bueno, estuvo muy bien el programa. ¿Qué más puedo decir? Muy, muy 33, acá me dice Agustín, es cierto. La renovación de cortinas, al margen de que las haya elegido yo, eso no tiene nada que ver. Estuvo muy bien, me parece que le da bastante más dinamismo al programa. Así que bueno, se va renovando poco a poco al sur del Río Bravo. Muchas gracias, Tupac Álvaro, queda pendiente ahí quizás algún dulce, alguna torta para la próxima. Saludamos rápidamente a las radios aliadas y amigas que nos retransmiten Radio Placeres desde Valparaíso, Chile. Radio La Voz FM 95.1 de Montevideo, Uruguay. La Radio del Sur desde Venezuela. Radio Temblor de Panamá. Radio Voces de Isimuleu de Guatemala. Radio Ciudadana La Gaviota, también de Montevideo, Uruguay. FM La Caterva de Buenos Aires, Argentina. Radio Contacto Sur de Uruguay. Radio El Algarrobo de Andalgalá, provincia de Catamarca. Y Radio Escuela y Comunitaria FM Soliverde de José Cepaz. Radio Mundo Real FM. Despídase, Mina, por última vez. Un saludo final a la patria grande. Bueno, pues un saludo nuevamente, me despido. Ojalá puedan ir al rato a la Universidad de La Plata y tendremos una conversación justo también sobre estos temas ligados al despojo de lo que hemos venido hablando en este programa y pues muy agradecida por el espacio. Y se va para Catamarca después, hablando de Catamarca. Bien, se va al sur del Río Bravo, se va con este grito que todavía hay chances de revertir, por eso la canción que elegimos, nos vamos a ir gritando y cantando y enviándoles nuestras mejores fuerzas, nuestras mejores energías, mucha fuerza para povo brasileño. Y hasta aquí llegó al sur del Río Bravo, edición número 33. Será hasta el próximo jueves. Não vai ter golpe de novo. Reage, reage, meu povo. Não vai ter golpe de novo. Reage, reage, meu povo. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe de novo. Reage, reage, meu povo. Não vai ter golpe de novo.